esas son las cosas del amor, en guayabador de las mujeres. Esas son las cosas del amor, en guayabador de las mujeres. Esas son las cosas del amor, en guayabador de las mujeres. Como te tengo cariño, ya mi amor no se retira. Como te tengo cariño, ya mi amor no se retira. Come, no me vaya ya el olvido, come, te lo ruego, Catalina. Come, no me vaya ya el olvido, come, te lo ruego. No me vaya ya el olvido, te lo ruego, Catalina. Oye, la pobre queda llorando. Hombre, ¿cómo queda Catalina? La pobre queda llorando. Hombre, ¿cómo queda Catalina?